little baby. Estar contigo just drives me crazy. I only want to treat you right. Where would you get enough us, no fight? Estar contigo es mi voluntad. Compartir mi amor contigo es mi verdad. Este sentimiento es más grande que el mar. Abre las puertas de tu amor para mí de par en par. Escúchame, siénteme. Déjate llevar por este impulso, baby. Vivamos de una vez lo que juntos queremos vivir. Eterna, prohibida y sensual. Es una fantasía que no puedo parar. Sigue tu corazón porque vamos a gozar. Escúchame, siénteme. Déjate llevar por este impulso, baby. Vivamos de una vez lo que juntos queremos vivir. Contigo, my baby, todo es ideal, lo sabemos. Contigo, my baby, todo es natural y suave. Start.